se torció desde el principio, no podía salir bien. Hay tantas cosas que en los libros no se pueden aprender. Pasaron sus buenos ratos entre los ratos malos, que el pasado quedó atrás, pero nunca quedó olvidado, ni el dolor de partir. El sentirse morir. Nunca más te vayas, nunca más te vayas, nunca más te vayas, nunca más te vayas. O tal vez ya no esté ahí. Se hicieron daño con palabras que hieren y actos que matan, como dos malos actores pierden los papeles, de la comedia al drama y de la risa al llanto. En la vida nunca hubo un ensayo, se fueron escapando los años, y aún así persistir. Porque aunque le duele, sabe que le quiere a morir. Y aún así aguantar. Porque aunque siempre miente, sabe que sus mentiras siempre dicen la verdad. Siempre dicen la verdad. Puedo vivir y así vive, con el corazón en dos trozos, pero no pudo aguantar ni un solo día más, ya no ver la verdad en sus ojos. Ya no ver, ya no ver, ya no ver la verdad en sus ojos. Ya no ver, ya no ver, ya no ver la verdad en sus ojos. Y al final no fue el dolor, no fue el dolor, ni las palabras pronunciadas desde el rencor, rencor. Al final lo que pasó, lo que pasó, una fugaz sombra en su mirar. La boca dice sí, los ojos dicen no. Los ojos dicen no.